desde la Florida, ayúdenos a recibir con un fuerte, fuerte aplauso nuestros amigos Germán y Rosa Suárez. Gracias, gracias, gracias, gracias. Cuando me vieron señalando es que yo tenía un sueño grande año tras año, tras año, tras año. Yo me cansé de estar sentado ahí y viendo un montón de amigos desfilando constantemente en tarima, hablándole a los grupos míos. Y yo me veía, yo me señalaba, yo escribía, Dios mío, tengo que poner una fecha para que mi nombre salga ahí también algún día. Y se ha hecho realidad esos sueños. Tenemos pues varios meses siendo reconocidos, viendo nuestros nombres ahí. Así que tú tienes que ponerte también como meta que tu nombre sea proyectado. Entonces, en la pantalla, que tu nombre se vea proyectado ahí. Pon tu fecha. Y realmente, realmente nosotros, a nuestra edad, 63 años, 61 años, estamos viviendo los mejores momentos de nuestra vida. Los mejores momentos gracias a este proyecto, gracias a esta oportunidad que tú también estás desarrollando. Así que no pierdas tiempo, échenle ganas, denle duro, que esto es lo mejor. Hace 3 años estaba taxiando. Mi esposa dijo, vamos a recomenzar este negocio. Le dije yo, recomiénzalo tú, yo estoy cansado de estar recomenzando cosas. Y ella recomenzó sola y comenzó a crecer. Y yo me di cuenta que lo iba a hacer conmigo o sin mí. Entonces yo decidí acompañarla. Y gracias a esa decisión de ella, hace 2 años y pico que no tengo que levantarme a trabajarle a nadie. En inglés se dice nobody. Ok, así que aquí tenemos a la culpable de que nos levantemos a la hora que nos dé la gana, mañana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y así sucesivamente. Ella se llama Rosa. Muy buenos días, yo le felicito porque a esta hora generalmente todo el mundo está durmiendo. Aprovechándose el domingo, que es el único día que tienen para poder dormir 2 o 3 horas, y ustedes están acá. Están acá porque hacen la diferencia. La diferencia es ese extra que tenemos que poner en todas las cosas de nuestra vida para poder alcanzar algo que valga la pena. Ustedes saben que todas las cosas que verdaderamente valen es poniendo un extra. No es haciendo las cosas normales, es poniendo un extra. En este negocio tenemos que poner ese extra para poder llegar a tener el éxito que andamos buscando. Primeramente, le voy a dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes. Y también tengo que darle las gracias a todos sus líderes, porque ellos son la piedra, diríamos, filosofal de este negocio. Nos sentimos, Germán y yo, muy honrados de estar aquí poniendo un granito de arena en cada uno de ustedes, porque en realidad este negocio se hace de esta forma, en que vamos en el camino, entramos sin saber nada de él y en el camino vamos aprendiendo paso a paso. Es así, paso a paso. No podemos pretender dar un brinco. Hay que pasar por ese proceso de aprendizaje. No hay otra forma de llegar a los niveles. Tenemos que ir paso a paso. Y ese paso a paso se aprende en las actividades, en la SOE, en los seminarios y en las convenciones y en todas las reuniones de entrenamiento que tu equipo de apoyo te convoque. Paso a paso. Le voy a dejar ahora con Germán y muchas gracias. Vamos a comenzar. No se afanen mucho porque de aquí a las 6 de la tarde, pues, hay tiempo para muchas cosas. Y realmente, si tú entraste al negocio, aférrate a tu fe, a la oportunidad, a tu equipo de apoyo, a tu creencia, a Dios. Porque realmente, no importa la situación que estés viviendo, estás en la mejor oportunidad, el mejor negocio del mundo, donde se abre para ti un mundo de posibilidades, como dice ahí. La posibilidad de eliminar deudas, ayudar a tus familiares en tu país. La posibilidad de que esté un día nevando intensamente y que tú te levantes en tu apartamento, en tu casa y digas, oye, está nevando, qué bueno que no tengo que ir a trabajar. Porque he desarrollado este proyecto correctamente y no tengo que ir a trabajar hace tiempo. Así que tú te imaginas que esté nevando un lunes y no tenga que ir a trabajar. Eso puede ser realidad para ti, si tú lo crees y haces el trabajo correctamente. O sea, la idea es que debes tener un sueño. ¿Tú te imaginas un sueño? Yo no soy vago, pero tiendo a eso. O sea, es cuestión de no trabajar tanto. Hemos trabajado demasiado en la vida. Hemos trabajado un montón en nuestros países. Y vinimos a Estados Unidos a pensar en que ya, pues, como llegamos a Estados Unidos, vamos a vivir bien y no tenemos que trabajar. Y sucede que aquí trabajamos igual o más que en otros países. No hay ese calor humano en este país. Le agradecemos a Dios, pues, que existe este país, que nos ha, pues, aceptado. Pero realmente aquí se trabaja duro. Vinimos a buscar el sueño americano y normalmente, pues, en el trayecto de conseguir el sueño americano, encontramos también un montón de pesadillas americanas. Como eso de que, tú sabes que en tu país, en nuestros países, tú tienes deuda y no hay problema, normal, como aquí. En tu país tú tienes deuda y el banco te envía, o la financiera, la institución a la cual tú le debes, te envía un cobrador, o sea, una persona en una moto a que te cobren. Aquí no. Aquí te mandan unas amenazas por teléfono o escrita, final notice. ¿Quién ha recibido hoy que final notice? Ok. Aquí son, ¿sabes? Son más diplomáticos, pero es lo mismo. Ok. No, porque en tu país tú dices, oye, cobrador, venga al final de la quincena, al final del mes. Y no te apures que te voy a dar tu boronita. Boronita en Santo Domingo es una propina. Aquí es final notice. Uno vive una situación en este país que a veces, o sea, uno viene al país de la libertad a trabajar como esclavos. ¿Conocen a alguien así? ¿O lo conoces íntimamente? A trabajar como esclavo en el país de la libertad. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Agarrémonos de nuestros sueños. Y tenemos que hablar, como siempre, del sueño, del porqué, la meta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos rápido, vamos a comenzar esto. Y tú dices, wow, hablas de sueño, seguro yo tengo un sueño. Pero tienes que diferenciar entre dos tipos de sueños. El sueño del porqué, qué es lo que tú quieres de la vida, y el sueño biológico. Aquí están, podría proyectarse los dos tipos de sueños. Ahí está el niño en su sueño biológico y está proyectado posiblemente su papá pensando, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? ¿Cómo voy a criar a este muchacho? O posiblemente pensando, ese va a ser el campeón, ese va a ser hijo mío, etcétera, etcétera, lo va a tener todo. Se va a apoderar del infinito, del planeta, etcétera, etcétera. O sea, yo no sé qué estará pensando ese hombre. El asunto es que hay dos tipos de sueños. O sea, el sueño biológico, el de todas las noches, el sueño del dormir, y el sueño, como le llamamos el sueño, ¿qué tú quieres de la vida? Ok, entonces, pues tú dices, ah, no, pues yo tengo sueño, seguro que sí. Pero también hay que diferenciar entre lo que es un sueño y lo que es una ilusión. Porque si tú te pones a pensar en obtener cosas imposibles, en vez de llamarte soñador, te llamarían iluso. O sea, que no te llamen iluso. Entonces, aquí pues podría ser una ilusión tratar de alcanzar una estrella con la mano. Es una ilusión. Y aquí podría ser un sueño de, como se proyecta aquí, un lobo agarrando algo que solamente se consigue a través del sueño biológico. Entonces, aquí tú estás así, pensando en tus vacaciones. ¿Eh? Ese puede ser tú. Ese eres tú y tu esposa. Tú y tu esposo. O tú y un hijo, o una hija, o un compañero, una compañera, o tú solo. Ahí está el sueño. Tus vacaciones que siempre tú has querido tener. No esas vacaciones, ¿quién ha tenido vacaciones inolvidables? En el que tú la coges financiado y el banco se encarga mes tras mes de recordarte que todavía lo debes. No queremos esas famosas vacaciones inolvidables. ¿Ok? O tu esposa, mira, acaba de pagar porque esa tarjeta ya me tiene hasta aquí. Entonces debe, pues, coger vacaciones y pagarla cash. Uno encima de otro. ¿Ok? Uno encima de otro, efectivo. Y visitar lo que tú quieras, el país que tú quieras. Pero sucede que para lograr hacer realidad estas cosas, los sueños, tienes que diferenciar, como te dije, el sueño de la ilusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una ilusión? o que para conseguir el sueño tienes que tener un plan de acción. Si no hay un plan de acción, pues no vas a conseguir hacer realidad esas cosas que tú quieres. Entonces hay un plan de acción. Una ilusión es algo que tú quieres, pero que es imposible obtenerlo. Y un sueño es algo que tú quieres, que lo puedes conseguir si te sometes a un plan de acción. Entonces, también debemos diferenciar entre metas y sueños. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres? Vacaciones, tu casa, viajes, eliminar deudas, ayudar a tus familiares, asegurar el futuro de tus hijos, ¿ok? Entonces, tienes que trazarte metas, obtenerla, llegar a tu meta para luego lograr hacer realidad tu sueño. ¿Se va entendiendo esto? O sea, ¿cómo tú puedes conseguir una casa habitable? Conocer el mundo. Tener el carro que tú quieras. El carro que tú quieres. Tienes que hacer cosas que te permitan obtener el ingreso suficiente para lograr esos sueños. Entonces tú dices, bueno, yo voy a ser médico. El médico no es un sueño. O sea, graduarte de médico no es un sueño. Es una meta para luego, con los ingresos de médico, comprar la casa que tú quieres. ¿Se va entendiendo? O sea, tú quieres ser arquitecto, ingeniero, oficinista, mecánico, etcétera, para luego obtener ingresos desarrollando esa meta que lograste. Para poder vivir después el estilo de vida de médico, de abogado, de arquitecto, okay, de oficinista, etcétera, de mecánico y así sucesivamente. ¿Ok? Ser médico es una meta para tener ingresos de médico y vivir un estilo de vida de médico. Entonces la meta es ser médico y el sueño es vivir la vida a ese nivel. ¿Ok? Entonces tú quieres tu casa, tú quieres tu carro. Todo el mundo llega aquí a este país y quiere un carro, inmediatamente. ¿Cuál es el carro que tú puedes comprar llegando a este país? La mayoría de nosotros compramos un carro de $1,000+. Levante la mano lo que su primer carro le costó $1,000+. Seguro que sí. ¿500? Ah, bueno, ok. A mí me costó $1,200+. Yo tenía un carro. ¿Tú te imaginas comprar el carro que tú quieras? No el carro que puedas. O sea, uno se cansa de los carros religiosos. Esos carros que tú tienes que rogarle, ay, que prenda, Dios mío, que prenda. Tienes que rogarle, Dios mío, Padre nuestro, que prenda todos los días. Un carro que no te haga bromas. Como esos carros que después que tú lo prendas, lo logras encender. Prende y recorre unas cuantas cuadras y te deja por la mitad. Esos son carros bromistas. Cómprate un carro que tú sabes que va a prender todos los días, que va a encender. Mi primer carro fue un Lincoln en Miami. Ay, porque yo soy ingeniero. Antes de renunciar a la carrera, yo fui ingeniero, yo me gradué por obra y gracia del Espíritu Santo, porque yo creo en los milagros. Yo me gradué por milagro. O quizás me parece que la universidad se cansó de mí, los profesores se cansaron de mí. Carrera de 4 años y me tomó 7. Parece que se cansaron de mí. Vamos a pasarle la materia a ese. Y salí de la universidad con un diploma, ingeniero electromecánico. Yo recuerdo que no era ni electricista ni mecánico, pero me gradué. ¿Ok? Sí, yo tenía estatus. Yo era ingeniero, hice una compañía. Y, ¿sabes? Yo soy ágil. Yo soy inteligente, pero soy ágil. Y hice una compañía en mi país. Llegué a ingeniero como una meta para vivir. Yo quería vivir en Arroyo Hondo, el sitio más exclusivo en República Dominicana, y lo logré. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que sigue después de una vida de abundancia, de que tú consigues todo lo que tú quieres, si no estás tú basado en algo realmente que te permita por un tiempo, pues por toda la vida, tener ese estilo de vida? Viene la quiebra. Porque tú vives en un estilo de vida. Si tú tienes ingresos de $3,000 mensual, seguro que tus gastos son más de 3,000. Eso es seguro. Y si tú tienes ingresos de 5,000, tus gastos son más de 5,000. Porque uno siempre se está equilibrando o viviendo ese estilo de vida que te permite tus ingresos. Y siempre uno, pues, gasta más que lo que gana, en mi caso. ¿Ok? Y entonces yo viví en Arroyo Hondo, de verdad, hasta que caí en quiebra y tuve que emigrar a Estados Unidos, al país donde me decían que andaba el dinero rodando por los contenedores, y yo andaba así buscando, bajado. Y no aparecía el dinero. Y me decían, Germán, hey, usted es nuevo aquí. Y yo, sí, porque no, se nota. Entonces, es eso. Tienes que crear un plan de acción para hacer realidad tus sueños. Los sueños se consiguen a través de metas. La meta debe ser una meta bien clara, bien definida, bien claro. Que no sea una ilusión, o sea, para lograr el sueño, que no sea una ilusión. Por ejemplo, vamos a poner, ¿qué es una meta? ¿Qué es un sueño? Yo quiero ser ingeniero, por ejemplo. Tengo 63 años. ¿Puedo ser ingeniero? Sí. Porque hay un plan de acción para yo ser ingeniero. Seguro que sí. Ahora bien, ¿qué es una ilusión en este caso? Querer ser ingeniero, ¿cómo sería una ilusión? Pues yo quiero ser ingeniero sin matricularme, sin ir a la universidad. ¿Tú quieres ser diamante aquí? Pues tienes que someterte al plan de acción del negocio. ¿Cuáles son? Pues ya tú sabes que pues, hay un equipo de apoyo, hay un programa de educación continua. O sea, tienes que seguir el plan de acción que existe en el negocio para tú tener éxito. Entonces, ¿el sueño es el diamante? No, el sueño no es ser diamante, es la meta para vivir la vida de diamante. ¿Se va entendiendo? Quiero que sepan la diferencia entre meta, porque confundimos mucho meta, los niveles de meta para alcanzar tu meta y tu sueño. Yo quiero ser esmeralda para ser libre financieramente. Y quiero ser diamante para que yo, mis hijos, mis nietos y bisnietos tengan libertad financiera. Un diamante. Eso es lo que tú vas a lograr para tu familia. Entonces, tú trabajas duro para lograr tus metas y esas metas te permiten vivir ese estilo de vida. No sé si a ustedes les llegó este email. Eso es una casa, eso no es una ciudad. Es una casa, alguien la compró. Estos podrían ser tus sueños hechos realidad. ¿Ok? Después de poner el trabajo de 2, 3, 4, 5 años, no tanto como yo tengo no sé cuántos años en el negocio, porque yo soy experto en el raje. Yo me rajo constantemente. No sé si ustedes conocen personas que se han rajado, que han entrado a la Marine, un montón entran a la Marine, 2 o 3 llegan, un montón entran a la universidad y 2 o 3 se gradúan, porque somos expertos en rajarnos, en comenzar proyectos y no terminarlos. Yo soy el rey de todo eso. Yo no me rajé de la universidad porque mi mamá decía, hijo mío, tú eres la esperanza de la familia. Necesitamos un ingeniero en mi familia. Porque ustedes saben que... ¿Estoy diciendo algo malo? Ok. Ustedes saben que uno, pues, como tenemos programado aquí en nuestra psiquis, de que como nuestros bisabuelos fueron pobres, nuestros abuelos fueron pobres, nuestros padres fueron pobres, yo tengo que ser pobre y mis hijos también. Y no es así. Tenemos que reprogramarnos, ¿ok? Nuestra mente tiene que reprogramarse de nuevo y saber que a partir de ti, eso de la pobreza, o sea, de los problemas económicos se acabó, ¿ok? Entonces, eso de quejadera, eso se acabó, ¿ok? Entonces, esta es tu casa, es demasiado para ti, a tu nivel de ambición, pues cómprate una casa más pequeña como la otra, como esa. ¿Quiere tener carro? No carros religiosos, como te decía. Pues cómprate un carro chévere, un carro como ese. ¿Cómo te gustaría? No te gustan los carros, porque ¿cómo abre el carro esa puerta? ¿No te gusta que abra así? Pues cómprate un carro que abra diferente. O sea, aquí tú vas a tener el carro que tú quieras. ¿Ok? El carro que tú quieras. El carro mío, el primer Lincoln que yo compré en una subasta, llegó a Chepa, en Santo Domingo, o sea, llegó apenas a mi casa. porque se ve muy bien. No sé qué es lo que hay una cosa, cuando tú compras un carro en subasta, se ve muy lindo y no, hay personas que me dicen, no, pero eso no es raro, que tú compres un carro en una subasta y que no llegue ni a tu casa. ¿Ok? No sé qué es lo que los mecánicos le hacen para que se vea, se prende, chévere, y en la prueba pues funciona bien, pero después, $1,200 un Lincoln Continental, porque yo quería, me acordaba de mi estatus en República Dominicana, y lo compré a un carro que no sé, con el tiempo, no sé si ustedes se identifican conmigo, el carro comenzó a salirse todas las mañas de los Lincoln viejos. Porque los carros caros son muy buenos mientras están bien, pero después, para mantenerlos, hay que ser rico para mantener un carro pobre. ¿Eh? Un carro que esté desbaratado, hay que tener muchos billetes para mantenerlo. Y este carro, una vez se le dañó al carro la ignición, o sea, no sé, el circuito, un contacto que había ahí. O sea, el carro prendía, pero si soltaba la llave se apagaba. ¿Conocen esa situación? Y yo, pero Dios mío. Y no se puede dar. Entonces uno dice, ¿por qué no se daña de otra cosa? Cabe que tú se te daña el carro de un desperfecto mecánico. Tú quieres que ese carro se haya dañado de otro desperfecto, no de ese. Yo tengo que andar así. Si soltaba la llave, se apagaba el carro. Si me distraía, una vez me detengo en un semáforo y estoy yo ahí parado, que se ponga la luz verde para seguir. Y estoy yo ahí con una mano. Porque si soltaba el guía, como que se iba solo para un lado. ¿Han tenido carro así? Digo, bueno, agarrando con una mano el guía y con la otra mano la llave para no soltarla. Se pone paralela a una vecina mía, allá en Miramar, Florida, y me está diciendo adiós. Y yo, y la señora, y ella, pero insistiendo en que, y yo, como yo quería, entonces, yo lo más que pude hacer, le hice así. La señora ha arrancado en rojo y se fue. No sé qué habrá entendido ella. No sé qué habrá entendido ella, pero se fue. Son vergüenzas o situaciones embarazosas. Son situaciones embarazosas que uno pasa por tener problemas económicos. No pasen más problemas económicos, por Dios. No pasen más problemas económicos. Denle duro a esto, hagan 1,000 puntos. ¿Quieren comprar un carro de verdad? A 1,000 puntos más adicional, personal. 1,000 puntos personales, porque tú sabes que después de 500 puntos en este proyecto, cada punto equivale a $1. ¿Sabían eso? Si no lo sabían, ya lo saben, ¿ok? Entonces, después de 500 puntos, un punto equivale a $1, o sea, sumándose los PB y lo que te ganas en la venta, etc. ¿Ok? Es un carro que prenda todos los días. Un carro que prenda todos los días. Estos son los sueños que pueden ser realidad para ti. Vacaciones. No esas vacaciones inolvidables, vacaciones de verdad. No te gusta, te gusta viajar, vas a viajar constantemente. Mi esposa y yo estamos viajando oye, hace un tiempo, es una chulería, ¿se puede decir chulería aquí? Los dominicanos decimos, es una chulería, señores, viajar constantemente. ¿No te gusta viajar en esa dirección? Pues puedes viajar en la otra, no importa. El asunto es que vas a viajar constantemente, te vas a cansar de que te inviten. A mí me lo decían, oye, te vas a cansar. Porque de las invitaciones, señores, y es así. ¿Tú te imaginas? Yo cuando yo escuchaba a Teo Galán, que no, porque uno viaja aquí un mes sí, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Yo digo, pero será verdad. Y es así, señores, es así. La semana pasada estuvimos en México, la otra semana en San Francisco, California, la de arriba. O sea, constantemente. ¿Y tú te imaginas lo que viaja un diamante? Así que denle duro. Para que no tenga que estar guiando un carro religioso. Que tenga que rogarle toda la mañana, Padre nuestro que estás en los cielos, que prenda el carro. ¿Usted te imagina? ¿Eh? Que no pase vergüenza con el carro. Que un día me lo chocaron en la puerta del chofer. Y entonces tú quieres allantar. Allantar en Santo Domingo es, pues, hacer creer que tú estás bien. Ok, económicamente. Entonces, yo me paraba a dar mi plan y siempre colocaba el carro con la parte buena que se viera de la casa. ¿Sabes? Porque nosotros los go-getters somos allantosos. Somos muy allantosos los go-getters. ¿Ok? Entonces siempre buscaba la forma de que el carro se viera la parte buena ahí. Ok, entonces. Pero un día, entonces sabes que hay entradas en el que es circular el parqueo. Que aunque tú no quieras, el carro se tiene que ver de los dos lados. Y termino y me doy cuenta, oh my God, tengo que dar la vuelta. Y yo no quería que me dieran mi carro porque yo estaba diciendo que estaba. Porque a veces hablamos de más. A veces hablamos de más. Y que uno está muy bien económicamente en el proyecto, sin llegar a los niveles. Entonces yo quería montarme y el hombre estaba diciéndome adiós por la ventana. Y yo no quería dar la vuelta en el carro porque se iba a ver que estaba todo desbaratado de este lado. Y dirá él, ¿y por qué no puede, y no puede, con ese negocio que me acaba de decir, y no puede reparar esa puerta? Dirá, yo no quería que vieran mi puerta rota. Entonces digo yo no tenía celular en ese tiempo. Juan, yo creo que se me quedó algo en el baño. Cuando Juan se entra, que yo veo que entra para ir al baño, yo arranco y me le fui. O sea, no vio, porque son situaciones, te digo, de verdad, que uno por no tener suficientes ingresos tiene que estar pasando. Pasar vergüenza con los colegios. Yo me acuerdo en Santo Domingo que yo tenía a los hijos de nosotros como ingeniero, ¿sabes? En uno de los colegios privados, de los colegios privados más caros de la capital. Pero no sé, si uno deja de pagar, no sé, te devuelven los muchachos. Una vergüenza. Oye, porque te devuelven los muchachos. No le dan el examen final porque uno deba 5 o 6 meses. O sea, te tratan mal. Pero señora, no, pero señor ingeniero Suárez, usted debe enero, febrero, marzo, abril, y ya estamos en junio, y ya son las pruebas finales. Si usted no se pone al día, pero señora directora, ingeniero Suárez, lamentablemente no podemos hacer más. ¿Tú te imaginas? Y tu hijo ahí con el bulto, con la mochila lleno de libros, mirándote así. Y tú mirando a la directora. Y la directora mirando, atenándote a ti y al muchacho, diciendo que no. Así que agárrense de eso, que es la mejor oportunidad que hay. No puedes decir que Dios no te dio lo que viniste a buscar. Te encantan los cruceros. ¿Tú te imaginas perderte por ahí, no ver el cielo si no quieres por varios días? Comer lo que tú quieras, ¿eh? Vacaciones con tu familia. Todo eso está ahí para ti, si tú quieres. Pero para conseguir todo en la vida, tienes que comprometerte. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es uno de los principales compromisos en este proyecto? Conocer tus productos. Sabe que hay productos. No siga comprando los productos en el mercado de la esquina, en el supermercado, etcétera, etcétera, sino en tu propio negocio. Ok, tienes que conocer tus productos, tienes que comprometerte. Porque, ¿qué se ve ahí? Dos personas que se comprometen y seguro que va a pasar el tiempo y ya mira, hasta gorditos están ya. Porque se comprometieron. Si tú no te comprometes con tu futuro, no vas a lograr nada. ¿Ok? Ellos son dos socios del negocio. ¿Se va entendiendo esto? Tienes que comprometerte. Y no solamente comprometerte con los productos. Tienes que comprometerte contigo mismo, 100%. El compromiso es el compromiso. No es medio compromiso o un cuarto de compromiso. Es 100%. Y más que nada, comprometerte a crecer como persona. Convertirte en una persona magnética. En una persona de relaciones, o sea, que tengas relaciones humanas, que la persona quiera estar contigo. Porque esto es una actividad de asociación de personas. Y debes ser suficientemente humilde para entender que tienes que aprender constantemente. No importa que tú seas una persona de tal edad y que tu auspiciador tenga 20 o 30, más joven, que sea más joven que tú, no importa. Tienes que seguir su orientación. Si quieres tener éxito, no puedes inventar. Tienes que ponerte el compromiso de que tú vas a estar siempre, pues, en la disposición de ser humilde. Y que si esa persona, que quizás tú eres médico o abogado o dueño de negocio, la persona que te dio la oportunidad te puede enseñar, porque por lo menos un día más que tú tienes el proyecto. Y tú sabes que con cualquier persona que tú te enfrentes, o sea, que esté conversando, que tú tengas al frente, debes saber que en algo esa persona te supera. Con algo de la vida te supera esa persona y tienes que tener la actitud de aprender. La actitud de humildad. También él debe saber que tú le vas a enseñar, porque si yo me pongo a conversar aquí con Juan, yo sé que yo voy a aprender de algo de la vida de Juan, y Juan, como es abierto, en información, gracias a que está conectado al programa de educación continua, entiende que él también va a aprender algo de mí. O sea, eso es parte del compromiso. ¿Okay? El compromiso es 100%. Tú te imaginas, o sea, tú no puedes tener doble cara aquí, doble vida. Que tú digas un montón de cosas y luego esté actuando inadecuadamente. Tiene que ser vertical en tu comportamiento con lo que tú dices. O sea, el compromiso 100% de crecimiento humano. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para tener éxito en este negocio. Suponte, o sea, es como el ejemplo que se pone de un fuego. Tú estás con tu hijo en un fuego, en tu casa está ardiendo, y tú no vas a decir, voy a ver qué puedo hacer para salir de aquí con mi hijo. Tú vas a tener que hacer lo que sea necesario. Tú vas a tener que salir corriendo de ahí. Ok, así es el compromiso. Ok, entonces, quiero leerles algo de lo grande que es la corporación. Esto le llegó a los líderes, pero vamos a repetirlo por si no lo sabían. La corporación tiene más de 100 científicos participando en investigaciones clínicas, desarrollo de productos y educación de marcas Nutrilite. Mi esposa y yo decidimos vivir del negocio a nivel de platino, que normalmente se nos dice que no es un nivel para vivir de él. ¿Ok? Te voy a dar algunos datos de la corporación. Los IPO obtuvieron ingresos de $345 millones en bonificaciones e incentivos en el año 2005, dando un total de sus 6 años más de $1.72 mil millones. Más de 380 mil IPO recibieron una bonificación en el año fiscal. La bonificación y los pagos en efectivo promedio que obtuvo un IPO diamante en 2005 fueron de $146,995 y los más altos fueron de $594,362. La bonificación y los pagos en efectivo promedio que obtuvo un Esmeralda en el 2005 fueron de $72,241 y los más altos fueron de $183,773. Yo quiero que pongan atención aquí porque a lo siguiente, porque el nivel apetecido es 25%. Ustedes saben que a los 3 meses recibes el PIN reconocimiento de oro, te envían $1,000 más, adicional al cheque que te llegue mensual. A los 6 meses te reconocen como platino, además de la bonificación mensual de ese mes, te llega $2,500 y una invitación a la corporación. 12 meses, $5,000 más $10,000. ¿Tú te imaginas? Billete. Pero fíjate como platino. La bonificación y los pagos en efectivo promedio que obtuvo un platino Q12, un IBO que califica en el nivel platino los 12 meses del año, fueron de $47,472. Y los más altos fueron de $172,625. O sea que hubo platinos que ganaron en el año pasado, lo voy a repetir, $172,625. Yo creo que para los chicles, ¿sabes? Para las mentas y los dulcitos caen bien. 172,625 dólares como platino. Ahora está claro que hay platinos que no forman su estructura de una forma correcta y tienen un ingreso de 2,000, 3,000 dólares, 4,000, etcétera. Pero hubo platinos que ganaron 100,000, 125,000, 130,000. Ok, lo máximo fue, lo voy a repetir, $172,625. Los ingresos de un buen abogado, de un buen médico y de un platino normal, si se faja. Así que hace un tiempo, después, en el penúltimo raje, cuando yo regresé otra vez al negocio, yo estaba desbaratado y pelado. Como decía anoche, yo estaba pelado doble, pelado de la cabeza y pelado de los bolsillos. Pelado y sin dinero, ¿eh? Hace 3 años decidí, por la insistencia de mi esposa y algunos logros de muchos amigos míos dominicanos, oye, que este muchacho es platino y está ganando mucho dinero en República Dominicana. Y yo en Miami taxiando. Y que Alberto Aguilera llegó a Esmeralda, que Alberto y yo, y él y yo estábamos al mismo al mismo nivel, 25%. Oh, que Raúl llegó a Esmeralda. Digo, Dios mío. Y yo dije, mi amor, vamos para adelante. Porque las mujeres tienen algo en especial. Ella fue consistente, pero no tenía tiempo para hacer el... O sea, no que no haya tiempo para hacer el negocio, sino que trabajaba de 7 a 3 de la tarde en una tienda de antigüedades y de 4 a 12 de la noche cocinando en Pollo Tropical, un restaurante de comida rápida en la Florida. Y yo estaba taxiando 12 horas. ¿Tú te imaginas? Después de ingeniero, taxista. No que taxista sea mal, pues me cae mal. Yo no quiero ser taxista. Ok. Entonces... 12 horas en esa posición, porque yo no quería ser, yo siempre quise, estaba buscando negocio porque no quería ser empleado de nadie. Pero tú tienes que hacer lo que sea. Cuando tienes una señora que tú le prometiste de mentiroso, cásate conmigo que nunca vas a trabajar. Y ella, tú sabes que las mujeres son históricas, las famosas históricas. Tú me prometiste que no iba a trabajar, pero mi amor, tú sabes que las cosas cambian, así que tienes que trabajar tú también. Entonces, Germán, ¿y es verdad que tú estás rajado? Yo estoy cuarteado de todo, decía yo a ella. Comenzamos a darle duro. Retomé junto con ella las riendas de mi futuro a través del negocio. En 11 meses otra vez recalificamos, o sea, otra vez fuimos 25%. Nos sentamos, decidimos con los ingresos que estamos teniendo y sabiendo hacer el negocio correctamente, con suficiente anchura, podemos ganar $4,000, $5,000. Y entonces a los 11 meses ella dejó el trabajo, yo dejé el taxi, ese taxi, no que le tenga odio, pero me cae mal. Entonces, 12 horas yo en ese taxi. Yo recuerdo que como yo llegaba a las 6 de mi casa, que me apellía del carro, duraba como hora y media para retomar mi estatura normal. ¿Tú te imaginas? Y después iba yo a buscar a mi esposa a las 12 de la noche para Pollo Tropical. Yo, Rosa, tú hueles a pollo. ¿Qué tú quieres? ¿A qué tú quieres que yo huela? ¿Tú no me trajiste aquí? No permitas. Señores, no hay excusas para que no se ganen mínimo $6,000 mensual a través de este proyecto. Denle duro. Hagan por lo menos 500 puntos personales. Nosotros tenemos el Club de los 500 en Miami, que está dando, pues, muchos beneficios a todos los empresarios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos copiado de República Dominicana. Señores, y las cosas están... Yo más nunca me rajo, se lo prometo. ¿Ok? Pero, ¿qué fue lo que impulsó ese progreso en Miami? Que comenzamos a copiar lo que estaba sucediendo en República Dominicana. Oye, pero ¿cómo que ese país con tanto problema económico, etcétera? Un montón de platino, un montón de esmeralda, diamante. Y comenzamos a copiar. Yo recuerdo que escuché de Alberto Aguilera, que dijo, señores, uno sale entusiasmado de las orientaciones, uno sale entusiasmado de los seminarios, uno sale entusiasmado de las convenciones. Pero no hay mejor entusiasmo cuando tú recibes un cheque. Oye, estoy entusiasmado. Me llegó $2,000, 1,500, 1,800, lo que sea. Así que comenzamos a crear, a hacer un taller de rentabilidad para que el nuevo, desde que entrara, le enseñamos a ganar de $400 a $500 mensual. Porque si tú no haces que tus socios ganen, se te van a rajar. Si las personas entran aquí por dinero y pasan 1, 2, 3, 4 meses y no están ganando, se van a enfriar. Entonces comenzamos a poner en práctica el taller de rentabilidad y con una experta de sobrenutrición y en productos del cuidado de la piel, que es mi esposa. Y le va a decir más o menos resumidamente qué es lo que hemos hecho en Miami para crear entre Cohen, nosotros, Tito, Olivo, etcétera, Tito y Juana. Quiero un tremendo aplauso para Tito y Juana, que sin la ayuda de Manuel Díaz y Norca Pérez y Tito y Juana, estuviera yo todavía taxiando, doblado, con un montón de piedras en las vesículas, en los riñones, y yo estoy cambiando esas piedras en los riñones y en la vesícula por piedras preciosas como plata, oro, platino, zafiro, esmeralda, diamantes, etcétera. Y eso es lo que tú tienes que tener también. Muchísimas gracias. Como le decía Germán, Nosotros allá en Miami estamos pues desarrollando un plan para que el nuevo, desde que entre, empiece a generar ingresos. Esos ingresos son para cubrir un poco algunas excusas que nos dan los IBO. Entonces, con este programa, el IBO va a tener a generar ingresos para cubrir su inversión en este negocio y que le sobre dinero. Porque entramos a este negocio por dinero, para aumentar un poco más los ingresos que tenemos de nuestro trabajo tradicional. No sé ustedes, pero yo entré por $200 más para cuadrar mi presupuesto. Porque no tenía ni tiempo, la semana no tenía más días y el día no tenía más horas. Y entonces ya yo no encontraba qué hacer, tenía que buscar algo. Y cuando tú pones tu mente de que tú necesitas algo más, el universo conspira para que eso te llegue. Ahora, si tú te pasas todo el tiempo quejándote que no tengo dinero, no piensa una mente negativa, pues no va a pasar nada. Pero si tú pones tu mente a trabajar, a sudar no el cuerpo, sino la mente, seguro que las cosas te van a llegar, las soluciones, porque tú las estás buscando. Yo estaba buscando una solución a mi vida, porque a la edad que tengo y trabajaba 16 horas, imagínense ustedes. Yo decía, pero yo voy a pasar mi vejez en esta forma. No, yo tengo que buscar algo más. Y apareció este negocio. Este negocio, pues, yo dije, yo lo voy a hacer. No me queda otra alternativa. No sabía cómo, ni cuándo, ni en qué forma, pero yo tenía que hacerlo, porque era la única luz que tenía. Para mí, Quistar fue esa luz al final del túnel. Y puede ser esa luz para todos ustedes. Está ahí. Todo la podemos hacer. Tenemos en este negocio tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la rentabilidad. Tenemos que hacer nuestro negocio rentable para que las personas se nos queden, no se nos vayan. Que nuestro trabajo no sea un trabajo perdido. Esa rentabilidad va a permitir que el IBO, el nuevo empresario, se sienta bien, va a empezar a conocer sus productos y va a empezar a comercializarlo. Tienes que conocer tus productos. Tú acabas de entrar a un negocio y en todo negocio hay una comercialización, porque si no, no es negocio. Para tú poder comercializar los productos, tienes que conocerlo. Tienes que usarlo en tu casa, en tu hogar. Y la mejor forma de tú empezar a conocerlo es desde que la IBO entra, su auspiciador va a su casa y le hace una lista, una preorden. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué se te está acabando? ¿La pasta de dientes? ¿El jabón de bañarte? Pero muchas veces no hacemos eso. Entramos al IBO y nos olvidamos de él. Lo podemos llevar a una OE, lo podemos llevar a un seminario, pero muchas veces dejamos pasar esas 24 o 48 horas que son vitales en este negocio. Las primeras 24 o 48 horas es que la persona está entusiasmada y ahí nosotros tenemos que estar presente para empezar a enseñarle qué tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Una preorden inmediatamente. No tengo dinero, pero el viernes cuando cobre, sí voy a tener. Entonces, mira, esto es lo que tú tienes. Ustedes eso lo consultan con su equipo de apoyo, pero es lo que nosotros estamos haciendo. Inmediatamente sacarle una orden para conocer su producto y para abrir su negocio. Tú entras al negocio, te registras, pero para tú empezar a realizar tu negocio, tienes que comprar. Tienes que recibir los productos la primera vez en tu puerta para saber que es verdad que te van a llegar y empezar a usarlo para saber si son económicos, si son buenos. Entonces, ¿qué se te está terminando? La pasta de dientes, mira, aquí está la glister. Cuesta tanto, tiene tantos puntos. Aquí está el jabón de lavar, el jabón de bañarse, el enjuague bucal, todo lo que tú necesitas en tu hogar. Ese es el primer paso, sustituir los productos de consumo diario, para que la IBO comience a enamorarse de sus productos. que comience a conocerlo. Entonces, a medida que lo va conociendo, lo va a ir refiriendo. ¿A quién? A su hermana, a su hermano, a su primo, a su comadre, a la babysitter que le cuida el niño. Y ahí tú vas a empezar a ser tu clientela. Ahora, para tú tener un orden en esa clientela, que tú puedas sacarle beneficio, aquí es que entra los módulos que estamos haciendo. Esos módulos vinieron importados de República Dominicana. Todos ustedes aquí tienen un librito azul, Taller de la Rentabilidad. Con ese librito nosotros vamos a trabajar para sacarle dinero inmediatamente a tu negocio en tu primer mes. Haciendo una reunión, nosotros hacemos una reunión toda la semana con todas aquellas personas que entran de semana a semana y aquellos ya que tienen un tiempo que quieran empezar a conocer los productos. Porque la mayoría de las veces nosotros no conocemos nada de lo que tenemos y así queremos ganar dinero, así queremos tener una organización, así queremos llegar a platino, a zafiro. No, tenemos que aprender de nuestros productos y nosotros tenemos la mejor corporación, que tenemos todos los detalles, tenemos todas las informaciones en el internet. Y si usted no tiene computadora, no tiene internet, consulte con su equipo de apoyo, que yo estoy segura que van a tener literatura que te la van a facilitar para que tú aprendas de tus negocios. Pero tú tienes que buscar esa información, porque el negocio es tuyo, el negocio no es de tu equipo de apoyo, el negocio es tuyo. Tu equipo de apoyo va a estar ahí, contigo siempre, guiándote, dándote las informaciones, orientándote, y no te va a dejar solo. Pero el hecho de que no te dejes solo no quiere decir que él te va a hacer el negocio. El negocio es tuyo y tú tienes que buscar esa información. Tú tienes que volverte apasionado de este negocio, de buscar, de preguntar, de averiguar. El que más pregunte es el que más rápido va a llegar a los niveles. El que más averigüe todas las cosas es el que primero va a llegar. De eso no le quepan dudas. Y eres tú que tienes que buscarla, no es tu auspiciador que te va a despertar. Mira, mañana hay un seminario, ¿te acuerdas? No, no, tú tienes que saber que hoy hay un seminario y que para tú poder tener una organización educada, tú tienes que hacer que tus downlines vengan al seminario. Eres tú. ¿Por qué? Porque tu auspiciador también está corriendo sus metas y te va a ayudar a ti, pero no te lo va a hacer. Nosotros tenemos que estar claros en eso. Tenemos que buscar información. Donde sea, tenemos un 800 que tú llamas y te van a dar la información que tú menos piensas. La tienes ahí a la mano, a ley de una llamada. Pero muchas veces, yo no sé eso, yo no sé lo otro. No se ocupan por averiguar. Y también tenemos una de las vitaminas mejores para tener nuestra memoria fresca, ágil. Omega 3 para el cerebro y el ginkgo biloba. Para que nosotros como hay Dios tengamos una mente despierta y buscar, porque mientras más rápido busquemos la información, más rápido vamos a llegar a los niveles que queramos. Entonces, en ese taller semanal, hacemos ese taller con los nuevos y con los que quieran aprender de los productos y a cómo tener una cartera de cliente. Esa cartera de cliente se comienza con las personas que ustedes consideran que no le van a dar el plan. Ustedes saben que hay muchísima gente que usted, por una iniciativa de usted, usted discrimina a la gente. Y dice, no, a fulanito yo no le voy a dar el plan porque él tiene una tienda, él tiene muy buena posición económica, que tú no sabes, tú estás discriminando, pero respetamos esa decisión tuya. Y tú vas a hacer dos listas, una de las personas que tú le vas a dar el plan en la semana y otra lista de personas que tú consideras que pueden ser tus clientes. Ahí en el librito está la lista para usted anotar los nombres y los teléfonos. La cartera de clientes se va a comenzar con esa persona que tú has dicho que no le va a dar el plan. A lo mejor dentro de 6 meses cambia de opinión y se lo da, pero ya queda plasmada en esa lista. Entonces comenzamos a trabajar sobre cómo tú vas a empezar a comercializar los productos. Ustedes saben que hay personas que dicen, yo no sé vender, yo nunca he vendido, ¿cómo yo voy a hacer eso? Entonces, aquí comenzamos a darle algunas instrucciones de cómo, por ejemplo, vender el sistema de filtración de agua de nosotros. Ir a una casa a pedir un vaso de agua y averiguar si hay filtro o no. ¿Esta agua es filtrada? No. Ah, pero tú no sabes lo que tú te estás tomando. Y ya usted tiene la información necesaria para decirle a esa persona que usted tiene un sistema de filtración de agua que vale tanto y que lo puede vender. Entonces, sacarle la necesidad a sus amigos, a su gente. ¿Necesita una vitamina para tener energía? ¿Tú te levantas bien, con ánimo? Muchacha, no, yo estoy durmiéndome, no me quiero levantar. Entonces yo tengo la doble X, el mejor multivitamínico que hay en el mundo. Doble X, el nuestro. Entonces tú comienzas a buscar la necesidad de cada quien y ahí tú vas introduciendo las vitaminas. Tenemos un kit de vitaminas, vale $120 y trae 6 vitaminas diferentes. Qué fácil, tú sin tú decirle nada a la persona, un desconocido, mira, tú tienes $2 ahí, ten esta vitamina, una doble X, una muestra de doble X, o dos muestras por $4, porque trae 60 muestras, a $2 son los 120 que te costó, y trae la información necesaria para el que la compre, vea lo que está tomando. Entonces, esa es una forma de tú empezar a comercializar las vitaminas. Entonces, se describe un producto. Cada noche, semana tras semana, se le da todos los detalles de la omega 3, de la doble X, del filtro del agua, de Aristri, de las cremas de Aristri, del Time Day Fan nuevo que hay, de todo. Las líneas principales, Nutrilite, Aristri, el filtro del agua y el juego de ollas. Para sacar dinero inmediatamente. Tenemos una población que necesita vitamina todos los días, todo el mundo. Tenemos una población de damas y caballeros que quieren tener su cutis bonito. Entonces nosotros tenemos lo mejor de lo mejor. Aristri, dentro de las 5 mejores del mundo, con una garantía de 180 días, en que no hay problema, en que lo que decimos, eso es. Entonces, se explica el producto, se le dan pautas de cómo usted cobrar, porque hay mucha gente que venden, pero no le gustan cobrar. Entonces, aquí tenemos que perder el miedo. El miedo no nos va a llevar a nosotros a ninguna parte. En cambio, comercializando Aristri y Nutrilite y el sistema de filtración de agua y el jugo de olla, podemos ganar suficiente para nosotros ir cambiando nuestro estilo de vida en lo que hacemos la comunidad, en lo que vamos día a día dando el plan y haciendo ese trabajo. Pero estamos generando ingresos y estamos enseñando a nuestra gente a que gane. Si ganan dinero todos los meses, se ven lo bueno que es este negocio y se quedan. Eso es lo que hemos hecho en Miami, enseñar a comercializar, enseñar acerca de los productos, pero es semana tras semana, ser persistente en eso. No comenzar una cosa hoy y a las 2 semanas ya olvidarnos. Entonces, en ese orden, tenemos el conocimiento del producto. Conocer mínimo detalle, porque nos van a hacer preguntas. Nos van a hacer preguntas de que a lo mejor cuesta mucho el producto. Entonces, ahí nosotros tenemos que hablar de los beneficios, por lo cual tú vas a pagar una X cantidad de dinero por la doble X, o por el Deep Drop, o por la crema Time Defense, o por el serum, el sistema, el suero reparador. Tenemos que saber todo, absolutamente todo de nuestro producto y saber manejar las objeciones que te pongan, que tú puedas decir que son productos concentrado, que tú no estás comprando agua, que tú estás comprando el concentrado del producto y que te va a dar una X cantidad de galones, que es mucho más económico que cualquiera de la competencia, pero que aparte de eso te va a devolver dinero, que fue una de las cosas que me hizo a mí entrar a este negocio, saber que yo podía cambiar mi sistema de compra para comprarme a mí misma en mi propio negocio y que a final de mes me iban a devolver. Nadie por ahí devuelve. Te pueden dar puntos y esos puntos te lo cambian por un regalo. Aquí no. Aquí esos puntos te lo van a cambiar por dinero. Constante y sonante, dinero. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, otra parte importante es usted saber cobrar y poner usted es el que quiere hacer la comercialización, usted es que necesita el dinero. Entonces, usted tiene que saber cómo va a cobrar, con cheque, con tarjeta de crédito, en efectivo. Esas son cosas muy importantes que tenemos que saber para comercializar. Y darle seguimiento a ese módulo. A la semana siguiente se revisa cuántos planes han dado. Fíjense bien que es un trabajo conjunto de las metas y de la comercialización. Se pone se para una persona para que explique cómo hizo su primera comercialización, qué resultado tuvo. De la persona que llamó, porque también tú puedes llamar con ella para hacer la primera cita para ir a comercializar, cómo lo hizo. Entonces van dando testimonios semana tras semana, y un nuevo que está ahí dice, ah, pero si ese lo hizo, yo puedo hacerlo. Porque son cosas, diríamos, fáciles, que van a ir agregando un granito de arena cada semana al conocimiento de cada uno. Pero si los dejamos, entran, y tú a lo mejor le das una llamadita para que venga a la OE o para el seminario, y no te preocupas por enseñarle de los productos, por enseñarle a ganar dinero, entonces ahí es que comienzan los problemas de que se van alejando y se mueren. Entonces aquí tenemos cómo generar ingresos con la doble X. 13 doble X en una semana. Fíjense bien, acuérdense del extra que hay que poner en este negocio. Es muy fácil, yo voy a vender una. Eso lo hace cualquiera. Nosotros, los IBO, tenemos que tener ese extra. Es el que nos va a diferenciar. Porque las demás gente que están afuera no se van a hacer esmeralda y diamante. Eres tú el que te va a hacer esmeralda y diamante. Eres tú el que va a disfrutar de ese estilo de vida que da este negocio. Y por eso, 13 doble X a la semana. Ganancia inmediata, $325. Un bono del 6%, 55.10 y una ganancia total de 3.80. En mi part-time yo no me ganaba 3.80 en una semana. Y tenía que pasar de 4 a 12 de la noche en una cocina cocinando. Cansada, súper cansada. Aquí tú te puedes ganar 380 semanal. En un mes son 52 doble X. Te vas a ganar, fíjense, $1,300. Hay muchas personas que en su trabajo primario no se ganan $1,300. Y tú vas a hacer un esfuerzo no tan grande como pasarte 10 o 12 horas trabajando todos los días. Y tú vas aquí a participar con personas buscándole su salud, su mejoría. O sea, tú vas a ganar dinero, pero también le vas a dar un beneficio al otro. Vas a ayudar a miles de personas a que vayan recobrando su salud y te van a dar las gracias. Gracias por esa vitamina. Entonces, con el kit de las vitaminas, tú puedes mover esas 52 doble X en un mes. Porque tú vas a regalo, cualquiera te va a dar $2, $5 por vitaminas. Todo el mundo anda buscando. Todo el mundo anda buscando algo para tener más energía, para poder trabajar más. Eso es así, aquí donde quiera. Doble X, una ganancia de 1,300, un bono del 12% y una ganancia total de 1,740. Con los dos trabajos yo no me ganaba 1,740. Limpio no me lo ganaba. Entonces aquí nosotros tenemos la oportunidad, fíjense bien, de poder sustituir, ir sustituyendo esos ingresos que tú tienes por lo del negocio. Tenemos otra línea que es Aristream. Ahora en la actualidad, en octubre, fue puesto en venta el Time Defines. Eso es algo maravilloso. Maravilloso porque vamos a tener unas ganancias extraordinarias. 10 paquetes de Time Defines. Ese es mucho más fácil. 10 paquetes solamente al mes te dejan con la ganancia del bono y lo que tú te ganas en la comercialización inmediata, $780. Y está casi al 9% porque son 549 puntos. O sea que para mí, allá en la Florida, nosotros hemos empezado a enseñarle a todas las muchachas a hacer faciales y a promover esa venta. Ahora aprovechen las festividades de Navidad para comercializar el Time Defense y todos los productos de Aristry. La crema de los ojos, el suero reparador. Son productos que dan muchos bebés y dan mucha ganancia. Entonces, basado en estos módulos, nosotros hemos hecho resurgir el negocio en Miami, comercializando y creando estructura.